Roll. Vamos para allá. Segundo programa del año. ¿Qué tal, Roxana Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esa Roxana, luego los micros de Pequeño Ternasco, recibe también un saludo de este que te habla. Rosa recuperó la voz, el Menda no. Fire and Forgive, dispara y olvida. Eso es lo que nos cantan en el nuevo sencillo los hermanos Greywolf, el nuevo sencillo de los Powerwolf. Segundo sencillo estrenado por los alemanes del álbum The Sacrament of Sin, el sacramento del pecado. Un pecado sería perderse el episodio 504 del podcast El Riguroso Directo en tu Reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Galanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Antes que nada, que ayer se me olvidó, este jueves no va a haber programa, porque alguien ha decidido que había que irse a comer todos juntos y nadie contó conmigo, así que, bueno, sí que contaron conmigo, pero no contaron con que yo trabajo. En fin, por un año va a valer, otro año, como no me avisen a tiempo, nada. Entonces, eso, estamos en el penúltimo programa de la semana, de esta semana, ¿vale? Programa que va a protagonizar, episodio 504 que va a protagonizar Reaper, pero eso será al final. Reaper, una de nuestras bandas asociadas, que acaba de renovar con bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Muchísimas gracias, muchachos, por seguir confiando en nuestra labor. Cada vez somos más y más que están en cierres, más que están por entrar. Una auténtica gozada. A ver si tenemos algún país de esos extraños que nos sorprende. Rosa, Rosa, míramelo a ver. Alemania y Rusia, que nunca faltan. Alguna banderilla de Estados Unidos y otra de Irlanda. ¡Aupa! Tal y como es costumbre, vamos a ir saludando a los tenascos y tenascas que ya nos indican que están a la escucha en directo a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. A ver, el primer saludo hoy nos llega desde Murchante, Nafarroa Pride, desde San Javier. El siguiente en aparecer desde Pila, el siguiente no, la siguiente en aparecer desde Pila, Zaraoza Style, Eli Creator. Venga, va, hoy voy a hacerlo todo en plan gutural, que los agudos hoy no salen. Si uno ya de por sí no es muy agudo, hoy todavía más difícil. Ese comando Puma Alicia Alicante, ese Fer como siempre capitaneándolo desde el CSA Magallanes en el barrio La Florida, en la capital valenciana de Alacant. Abrazaco y saluda como a toda la cuadrilla reunida en torno a ese fantástico centro social autogestionado. Saludo también desde los madrines, desde la capital, es Satania, guapetona. Y no menos guapa, pero desde Levante, desde Lorca, desde Murcia, nuestra Nica Ternasquica. Y bueno, conforme vayan entrando más saludos en nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, pues se os irá saludando como bien sus merecís. Hoy arrancamos el programa con la noticia tonta. Recuperamos titular de estos que nos dejan con el culo torcido. Un titular que además nos ha enviado nuestro ternasco Logroño Power, Javi Truman, y que dice así: el Tribunal Constitucional Españista ni avala que se puede saldar una deuda con sexo oral. ¡A la mierda, joder! Pues sí, básicamente quieren decir que ahora puedes saldar una deuda si se la chupas a tu acreedor o a tu prestamista. Por ley, ¿eh? Ya, ya. Ojo, que acaban de crear jurisprudencia. Y aquí no pasa, no se han puesto ni colorados. Sin sentido. Impresionante. El Tribunal Constitucional ha avalado la decisión del Tribunal Superior de Justicia. O sea, ya había habido el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares, ya se le había ido la pinza total, ¿vale? Pero es que los hijos de puta del Constitucional, que no tienen otro nombre, han avalado esa sentencia. A partir de ahora, si se la chupas a quien te ha prestado la pasta o con quien tengas la deuda puede quedar saldada. ¡Cágate el orito! Estos mierdas del Tribunal Constitucional no han querido entrar a valorar si la práctica de sexo oral es legal o no, y han decidido archivar el caso ya que no tiene importancia constitucional suficiente. No, ¿qué va? No. ¿Pero dónde está la Constitución ahí? Los hechos de este recurso ocurrieron en septiembre de 2019, cuando una mujer decidió pedir ayuda económica a su ex cuñado, un hombre, un hijo de puta de 58 años, que le prestó 15.000 euros. Según la mujer, no estipularon los plazos ni la cantidad de dinero a devolver. Sin embargo, a los pocos días, el hombre indicó que a cambio del favor, ella debía realizarle 2 o 3 felaciones por semana. Según mantiene la mujer, en todo momento se sintió amenazada por su excuñado, que aseguraba que podía llegar a ser un tipo muy agresivo. Pues sí, si es alguien que pasa del dinero y que lo que quiere es manipular y someter a otra persona a que se la chupe, pues desde luego un angelito, está claro. Tenemos todos claro, menos el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el Constitucional, lo tenemos todos clarísimo que ese tío es un mierda y un mal nacido, pero bueno. Finalmente la víctima decidió contar lo que estaba ocurriendo a su familia y el hombre se enteró. Desde ese momento el acoso hacia la mujer fue todavía más salvaje y continuo, con amenazas e incluso con cartas certificándolas vejándola. Además siempre advertía que iba a denunciarla por no cumplir su trato. Una denuncia que finalmente se llevó a cabo. En este país puedes ir a denunciar porque alguien no te la chupa, porque te debe dinero. Y te sale bien. Luego me dirán que por qué le llamo a España Españistán. Luego me dirán que por qué le llamo a España Españistán. Pues por cosas como esta, que suceden muchos y muchos, muchos días. Desde luego, con que sucediera un día al año, ya serían más días de los necesarios. Los abogados de la víctima solicitaban la incoación de un delito de abusos sexuales, mientras que la fiscalía pedía coacciones leves, como lo de la manada, más o menos, Sin embargo, la audiencia lo desestimó y ahora el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares lo ha avalado y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón. Así, con esta nueva resolución, desde este momento, dos personas adultas están legitimadas a satisfacer sus deudas económicas mediante sexo oral o cualquier otro tipo de relación sexual, como si fuese un contrato contractual. Luego pedirán que confiemos en la justicia, pedirán que confiemos en la separación de poderes. Pues cualquier persona que lo haga después de escuchar esto se le puede considerar tranquilamente cómplice de traición. De traición a la ética, de traición a la moral, de traición a todo lo traicionable. Asimismo, cómplice de traición es el título de la canción que ya estamos escuchando. Vamos a tratar de mejorar esto. Eterno Linaje es el tercer trabajo discográfico de la banda asturiana de heavy metal Monastir. Este cómplice de traición es el primer sencillo extraído de ese nuevo trabajo. Monastir, cómplice de traición, sonando en Pequeño Ternasco. No combates el crimen que ves, confiesa que estás a su merced. Has fomentado su eterna ascensión y no batallas al traidor. El filo de la justicia caerá, serás juzgado como los demás. Más saludos, Nafa Roa Play, desde Tudela, ¡aupa feliz! Nos comenta Tania, tanto estamos las mujeres luchando contra estas mierdas y siempre nos tumban, joder. Tengo un amigo extranjero. Continúa comentando, tengo un amigo extranjero que dice que está alarmado por el machismo que ve en este país. Tu amigo extranjero y cualquiera que tenga un par de hijos enfrente. No confiarán en tu voz nunca más. Lo malo es que hay mucha gentuza que ni siquiera le alcanza un dedo. Solo hay que ver la cantidad de millones de personas que han votado a Vox, al Partido Popular y a estos partidos tan progresistas, ¿verdad? También están flipando con Pequeño Ternasco y la noticia tonta de hoy desde Francia. Un saludo para allá, aunque no tenga importancia. Aunque no tenga importancia. Si no crees que debe escuchar, en la horca también morirás. We'll be right back.

escuchas el primer sencillo, En la Eternidad. Por cierto, hoy hemos publicado también a través del blog de Trovador Urbano un artículo al respecto. Última novedad en el bloque de novedades a casco porro. Febrero es el mes elegido para el lanzamiento de Loud and Proud, cuarto trabajo de estudio, cuarto álbum de estudio para la formación hard rock valenciana Jolly Joker. El cielo está tan alto, sky is so high, es el segundo adelanto que nos ofrecen de ese trabajo. Jolly Joker. Bueno, es hasta decir basta, como Star Mafia Boy. Impresionantes bandas.

Vamos para allá, Rosa Rosae. Utiliza su vestido como mascarilla para poder acceder a una heladería. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Las imágenes del insólito comportamiento que tuvo lugar en la ciudad de Mendoza, en Argentina, quedaron registradas por las cámaras de seguridad de dicho local, de dicha heladería. Un grupo de amigos entraron el pasado sábado in the night en la heladería Grido, pero no pudieron lograr el dulce botín porque ninguno de ellos llevaba mascarilla y tuvieron que salir rápidamente del establecimiento, lógicamente. Minutos después, y para sorpresa de los empleados y clientes congregados, una de las chicas del grupo apareció en la puerta llevando solo su ropa interior. En las manos, la clienta tenía su vestido negro que enseguida se pasó a atar en la cara. La escena fue presenciada por una familia que no pudo disimular su asombro, aunque eso sí, siguieron eligiendo tranquilamente unos helados como si aquí no ha pasado nada. A pesar de esta estrambótica estrategia, los trabajadores de la heladería le pidieron a la chica que se fuera y la mujer tuvo que salir del local por segunda vez. Ni por esas logró su preciado objetivo. Bueno, no es la primera bizarrada de este estilo que leemos aquí, ¿eh? Yo me acuerdo de la rusa aquella que se puso el tanga de mascarilla al principio de la pandemia. Y probablemente tampoco sea la última bizarrada de este estilo que tengamos que leer, ya que estas actitudes han pasado a ser más que habituales, ¿eh? La gente tiene el ingenio, pero para hacer el idiota, ¿sabes? Y este tipo de actitudes, lógicamente, al estar repitiéndose tanto, a nadie ya le resultan surrealistas. Y a los surrealistas estamos escuchando por segunda vez ya en Pequeño Ternasco. Esto muy apropiadamente se titula ¿Qué me dices? What you say? Y es el nuevo sencillo extraído de Náufragos del Tiempo, el álbum debut para esta formación de rock jienense. ¡Surrealistas! Que se ató el vestido en la cara. What you say? Cierto, saludicos desde Madrid, un grupo, desde Mandril he dicho, desde los madriles, un gruñido, un grupo poderoso de nuestro querido Elías de los Ratones Colorados, un saludico también, pásamele, guapa. Más. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos llegan también gruñidos in the night desde Gelbierzo, ese Pedro Megatherion, guitarrista de los Black Bomber. ¡Aupai! Black Bomber, otra de nuestras bandas asociadas, por supuesto. Vamos a por la siguiente bizarrada, Roxa Rosae. Mujer de 32 años, ahorrando su sueldo, ya se ha comprado dos pisos. ¿Dónde está ya ese aplauso espontáneo de las multitudes congregadas alrededor de Pequeño Tarrasco? En lata. El ahorro es un auténtico reto para muchas familias en todo el mundo. Y si se consigue, se puede tener ventajas en el futuro. Es el caso de Wang Shenai, una mujer china liquidado la de la tienda de la esquina, que se ha hecho viral. Esta joven de 32 años de la ciudad de Nanjing apareció en el programa Charle con ella, hablando de sus estrategias para ahorrar. ¿Dónde está el secreto? Muy sencillo, hay que hacer todos los sacrificios del mundo. Shenai contó que procede de una familia muy, muy pobre y que ello le ha servido para conocer el verdadero valor del dinero. Gastar le hace sentirse ansiosa y vulnerable, mientras que ahorrar sus finanzas le da una sensación de seguridad. Ella y su marido, ya estamos hablando del doble de ahorro, aunque también sería el doble gasto. Estén contentos. Han ahorrado el 90% de sus sueldos en 9 años. Eso teniendo 2 hijos. Y se han comprado 2 pisos en su ciudad, en Nanjing. Dices, esto es imposible, no me lo puedo creer. Yo tampoco me lo puedo creer. Pero ellos cuentan que sus muebles son todos de segunda mano. Se gastan unos 13 euros al año entre todos en ropa interior. O sea que lo amarillo adelante y lo marrón atrás está a la orden del día. Y la ropa que usan se la donan amigos y familiares. O sea que se van al rastro de reto y pillan ahí los muebles, la ropa, todo el componario. Y lo más importante y lo que más ahorra, no tienen vida social. ¿A qué dedica el tiempo libre? Pues a no salir, ¿eh? No salen a restaurantes, no van al cine, no se van de vacaciones y solo usan transporte público, que pagan, si pueden, con cupones de esos que regalan que te echan en el bufón. Aún así, muy baratos tienen que estar los pisos en Nanjing, ¿eh? Tienen que estar baratísimos y, por supuesto, tampoco serán nuevos. Descarado. Nadie ata a los perros con longanizas, ¿eh? Ni vende duros a 4 pesetas, ni nada por el estilo. El dinero fácil no existe. O sois o eres de familia rica, o el único secreto es ahorrar a lo bestia. Ahorrar como animales. Ahorrar like animals, que es el título de la canción que ya está sonando. Estos son Molly Baron. The Mutiny es el... The Mutiny es el título del segundo larga duración de estudio para este dúo franco-irlandés. Animals es su más reciente sencillo. Molly Baron sonando en Pequeño Ternasco. Always Ahora sí, nos vamos a marchar enseguida, pero llega el momento de los protagonistas absolutos en este episodio 504 de Pequeño Ternasco, que son Reaper. Venga, antes te recuerdo un poquito la programación que te va a acompañar en la sintonía de saltomatarradio.com, si tienes a bien quedarte y disfrutarla. A continuación nuestra, el gran David Calderón y su trovador urbano. A las 19:00, siempre hablando en Hora Madrid, concierto para ellos y ellas con Chema Sánchez desde Arrasate. Ambos programas en riguroso directo tu recto. Luego a las 21:00 tendrás la oportunidad de volver a disfrutar con Begoña Urmeneta de su programa cortito, el Little Track. A las 22:00 un mixtape en redifusión, el programa de nuestra querida cantadora Mercedes, cantadora de serpientes, Mercedes Herrada, que es encantadora ya de por sí. Y a las 23:00 llegará el turno de Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Y si aún no te has ido a dormir, a las 12 de la noche, Rock Antena Roll, ya en la madrugada del miércoles. Y si a las 3 de la madrugada, hora españista, a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, te apetece volver a escuchar Pequeño Ternasco, ahí estamos en redifusión. Y si no, al podcast. El relleno. Pedazo baladón, pedazo power ballad, el cuarto sencillo extraído de Race of Chaos, el segundo álbum de estudio para esta formación afincada en Barcelona y liderada por el guitarrista argentino Elías Andrada. Ellos son Reaper. Como te comentaba, una de nuestras bandas asociadas que acaban de renovar con Asalto Mata Radio Rock, confiando en nuestro trabajo en cuanto a visibilidad y difusión de su música se refiere. ¿Esto qué quiere decir? Que se han quedado en casita. Se han quedado, como dice el título de su canción, at home. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda Samper de Calanda. Y te incluimos a ti, ese Diego Logroño Power. Un saludo para Honduras. ¡Viva Honduras! Steps. pues ahora sí, nos vamos largando, Roxa Rosa, ¿eh? Besos, abrazos y hasta mañana. A cascarla por ahí el Tribunal Constitucional, entre otros. Bueno, pues que eso, que nos vamos. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco, con menos voz que de costumbre, pero con la misma actitud de siempre, os agradece enormemente la escucha, ya sea en directo, en podcast o en redifusión. Y os recuerda que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, comprando helados en pelotas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa Ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, aquí estaremos. Agures, monamores, se os quiere.